Hola, bienvenido a Nexa, estamos workeando para ti. Si cuentas con un teléfono inteligente y estás interesado en conocer nuestras soluciones digitales a través de una herramienta visual, marca 1 para recibir un mensaje a tu celular que te habilite nuestro menú visual.